¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a la radio. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, estamos reclamando, en sí soy la voz cantante de acá de la zona de base aérea. ¿Me escuchás bien vos? Sí, te escucho perfecto, sí, bueno, te escucho bárbaro. No, lo que estamos pidiendo hace años, el acceso a la base aérea, el asfalto, bueno, ya se tiran la bola el municipio y la gobernación. Antes el municipio arreglaba los baches, después... Sí. Provincia. Y no hace ni uno ni el otro, y ya no se puede andar. Ayer te he mandado fotos para que vieras el camino. ¿Qué pasa? Lo entoscan y, bueno, días de neblina, días de lluvia, se de cuenta que vas camino de tierra porque no tenés ni marcada el acceso, nada. O sea que las fotos que vos ayer me mandaste están sobre el acceso que era asfaltado. Claro, exactamente. Eso se le asfaltó. Lugares que hay que no tenés señalización. Primero que no tenés señalización. Después tenés un paso a nivel que cuando hay neblina no ves nada y el tren pasa, el tren carguero. Sí, que gracias a Dios hasta ahora no ha pasado nada. Pero bueno, no cuesta nada señalizarlo. Sí, pero sí. Lo que pedimos nosotros, el acceso a la sexta brigada aérea, es un desastre. Los caminos rurales también acá... Supuestamente hace años que está licitado y todo el camino de la base a Gardey, el entoscado general, no se hace, un montón de situaciones acá en el barrio del paraje base aérea, tampoco, no se toca nada, necesitamos por lo menos que marque bien los badenes o lomas de burra porque andan en el aire, la situación... La verdad es que es crítica, estuve hablando con el intendente en su momento me prometió, sí, quédese tranquilo que ya vamos a hacer, pero nunca lo hacen. Entonces, en cuanto a lo que, o sea, más allá del acceso, yendo a lo que es la parte de tierra fundamentalmente, la cooperativa vial habitualmente trabaja en todo lo que son zonas rurales del partido, ¿cierto? A ver si podemos apagar esto, porque si no... va a ser imposible escucharte. Pero decía, los caminos rurales los maneja la cooperativa vial. Normalmente tiene un cronograma de trabajo en distintas zonas del partido. ¿Esa zona no la han tocado hace mucho que no la tocan? Mirá, pasa la máquina para el lado de la Pastora, pero después para el lado de lo que es de acá de la base para Gardey no se toca. Mirá. ¿Me entendés? Hace rato que estamos pidiendo una limpieza de zanjeo acá en el barrio, que es la cooperativa, que le pertenece a la cooperativa. Sí, sí, lo vamos a hacer. Me hacen pedir lugar para tirar todo lo que la mugre de del zanjeo y todo, pero meses y meses pasan y no, estamos olvidados. Yo a veces acá lo bauticé el paraje lo olvidado, porque no hay solución. No, parece que al intendente no le interesa. Julio, vos vivís sobre una parte de tierra, ¿no? Yo vivo en una parte mejorado. No sé si vos conocés, cuando termina el asfalto de la sexta brigada, doblás a la derecha, camino a la Patria, estoy a 100 metros de ahí. Claro, ahí cerca. El camino está, mira, en un momento, hace en la época del gobierno de Macri, cuando repararon, el acceso, quisieron reparar un bacheo general, bueno, todo lo que sacaban lo iban poniendo acá en el barrio. Mirá. En estos 100 metros, pero bueno, a los dos meses el bacheo ese nunca más se estropeó, que fui yo a la fui a Mar del Plata, a Vialidad, a quejarme con una serie de notas firmadas por todo lo que es vecino de la zona y todo, pero nunca más nos dieron respuesta. Muy bien, la única problemática tiene que ver con lo que es los caminos, tanto el acceso como la parte de tierra, ¿o hay alguna otra problemática? Aprovechando que estamos hablando con vos, referente del paraje. Mirá, la problemática que tenemos, ya te digo, es porque acá somos 10 vecinos, claro. Lo que más queremos es limpieza, vivir dignamente. Si pago los impuestos, queremos vivir dignamente los vecinos, ¿me entendés? Dentro de todo lo que hemos tenido, buena señalización de luz, se han puesto luces nuevas, pero igual, siempre viste que hace falta. Claro. Nosotros siempre pedimos el gas, pero es imposible tener gas natural acá, teniendo la sexta brigada enfrente, que tiene gas natural. Sí, sí, entonces, en el paso. Estamos a 100 metros, tenemos que el gas, pero no hacen, Camusi nos hace pagar, que tengamos que pagar 2.000 metros de cañería. Es lo único que tenemos. Lo más importante es el camino, el acceso a la base aérea. El asfalto, va, asfalto, ya es camino de tierra eso, porque no es asfalto. Un vecino que eso es lo más importante, es lo más importante que necesitamos, porque no tenemos, calcula, mucha gente viene y dice no se puede andar más por los caminos. O sea, ¿sabes que hay un vecino que nos dice, nos pregunta también por la salita del barrio? Bueno, la salita, mira, lo hablé con Lung y lo hablé con Iparraguirre, tenemos la sexta brigada aérea acá, queríamos ver en conjunto que la sexta brigada nos dé una mano teniendo la enfermería y todo, pero no hubo caso. No te dicen que no, es imposible. Yo además planteé en su momento de traer, aunque sea un médico, una vez por mes acá al colegio, que viniera, y bueno, la zona, que atendiera al personal de acá, de toda la zona, de los tambos y todo eso, pero no, es imposible. Es imposible, no hay compromiso. Bueno, no se quieren comprometer. Evidentemente, entonces, hay varios problemas en el medio, ojalá que puedan tener una respuesta ahí, pero... Mira, hace años que vengo peleando y no, muy poca respuesta. Vamos a aprovechar las fotos que han mandado como para graficar el acceso como está en este momento. Me interesaría eso, y bueno, y pedir a los contribuyentes, a todos los que anden en vehículos, por lo que es el barrio acá, que respeten la velocidad. Te puedo asegurar que no les interesa, andan en el aire, estos 100 metros, hay carteles de colegio y todo, pero las camionetas andan en el aire, no respetan, y así matan animales, matan perros, por lo menos, no sé, que la cooperativa o alguien se haga cargo de hacer bien los badenes o hagan loma de burro, porque no se puede así. No respetan el barrio. Bueno, los tres planteos hechos. El acceso, por un lado, fundamental, para toda la gente que llega, no solamente al paraje, sino a la propia sexta brigada aérea, que tiene mucho movimiento, ¿no? Exactamente. Es el acceso, y por lo menos señalizar lo que es el paso nivel. El paso nivel que tenemos ahí, que el día de neblina te mandó una foto y más o menos se ve, de noche no ves nada. Sí, el paso nivel, señalizarlo, por lo menos, no sé, meterle una luz, tanto la usina o Cretal, que ponga una luz intermitente ahí, seguro, que hay un paso nivel. No tenga porque duda. El ferrocarril no se hace cargo, ¿me entendés? Y pintar las cruces, eso es lo que más interesa. Bueno. Por lo menos tener seguridad, lo que, porque en su momento, hace cosa de un mes y pico, una camioneta voló y perdió motor, perdió caja, perdió todo. Mira. Ahí. Porque no se ve el acceso, la verdad que no, el asfalto, no tenés asfalto. Claro, no sabés por dónde vas, si vas por la tierra o por qué sé yo, no sé. Cada vez más complicado. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Julio, te agradecemos este contacto muchísimas gracias a ustedes y gracias por escucharnos. Así que yo te mantendré informado cualquier cosita, si llegamos a tener alguna novedad. Seguro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Buen día. Saludos.